partir de este instante surge Fantasías Navideñas. Aquí, en la emisora de la familia. Sean bienvenidos y participen con nosotros. Un poco de amor, un poco de paz. Se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad. Muy buenos días amigos de la emisora de la familia. Una vez más estamos con ustedes esta mañana de este jueves, jueves 19 de noviembre, para llevarles hasta sus hogares fantasías navideñas. Pero esta mañana tenemos también la presencia, nos acompaña Jacqueline Yulisa, estará con nosotros en el programa Fantasía Navideña. Muy buenos días, Jacqueline, bienvenida al programa. Buenos días, Radio TGV. Para mí es un gusto estar esta mañana compartiendo con ustedes en este bello programa, llevando a ustedes datos muy importantes sobre la Navidad, ya que hay mucho por conocer. En diferentes lugares se celebra la Navidad, como también diferentes, ¿verdad? Y por eso los invitamos que sigan en sintonía de Radio TGD para seguir conociendo más sobre la Navidad. Bueno, pues rápidamente vamos a iniciar el programa y lo vamos a iniciar con esto que dice así. Todo lo que quiere y sus navidades siempre son alegres. El año ya se va, ya se está despidiendo, pero me está dejando tristezas y recuerdos. Qué triste estoy sin ti, desde que tú te fuiste, ya viene Navidad. Ya no volviste y estoy desesperado y el año agonizando. Tu proceder ingrato a mí me está matando. Ya viene Te fuiste cuando más te amaba, iluso yo, tu regreso aún soñaba. No soporto esta tristeza que me embarga, porque desde que te fuiste, la Navidad, la Nochebuena y el Año Nuevo es algo que mi corazón no resiste. Y estoy desesperado y el año agonizando. Ceder ingrato a mí me está matando. Ya viene Navidad, también la Nochebuena, ya viene el Año Nuevo y tú me has olvidado. Bueno, pues hemos escuchado con la participación de la Sonora Siguaray y de la inspiración de Salvador Terrazas esto que se llama Navidad Triste. Navidad Triste, con esto estamos iniciando el programa Fantasías Navideñas a través de la emisora de la familia. Y como todos sabemos, tiene un principio todo, tiene una actividad. Fíjense ustedes que en este espacio de lo que es la Navidad, todo tiene una historia. ¿Cómo se conmemora, por ejemplo, el Día de Difuntos, el Día de los Santos, la Semana Santa? el Día del Cariño y tantas celebraciones, como también la independencia de Guatemala. Todo tiene un inicio. Así también se inició la celebración de la Navidad en diferentes partes, pero universalmente, ¿cómo se empezó a celebrar la Navidad? Y para esto nos la va a comentar Yulisa a través del programa. Jacqueline, Yulisa está con nosotros. ¿Y cómo empezó la celebración de la Navidad? Pues fíjense, amigos de Radio ETGD, que la fiesta de Navidad no existía al principio del cristianismo. No fue hasta el siglo II cuando la iglesia proclamó que el día del nacimiento de Jesús fue el 25 de diciembre. La iglesia determinó ciertamente el nacimiento de Jesús ese día concreto para contrarrestar el culto pagano que se celebraba ese mismo día al dios Mitra. Así, al año 330 o 335, el emperador Constantino decidió fijar la fecha del día de Navidad como el día 25 de diciembre. Y es así como se viene celebrando cada 25 de diciembre la Navidad. Bueno, pues así empezó a celebrarse la Navidad a través de los años, pero parece que aún hay más. Sí, pues en el año 354, el Papa Libero instauró la celebración de la fiesta el 25 de diciembre, que marca el inicio del año litúrgico. Esta fecha tiene un valor simbólico, en efecto, inspirándose en Malaquías 3:19 y Lucas 1:78. Se consideró la venida de Cristo como la subida del sol de justicia. Bueno, pues vamos a seguir conociendo cómo se inició la Navidad a través del programa Fantasías Navideñas. Mientras tanto, vamos a escuchar otra de las solicitudes que tenemos en este espacio. Navidad, diciembre y sus posadas, piñatas, pavo y ron, campanas de alegría, campanitas de amor, diciembre y sus posadas, piñatas, pavo y ron. Ya viene Navidad, dice la Sonora Santanera a través del programa Fantasía Navideña. Saludo para nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana a través de la emisora de la familia, una mañana bastante gris, pero nosotros les estamos alegrando el ambiente con la música navideña del programa que todos los años visita sus hogares. Jacqueline nos va a seguir platicando de lo que es el inicio de la Navidad. Y como les comentaba, la fiesta del 25 de diciembre llegó progresivamente a Oriente y a Galilea. En 379 llegó a Constantinopla. Al principio del siglo V en Galilea, a mediados del siglo V en Jerusalén y a finales del siglo V en Egipto. En las iglesias del Oriente, en el siglo IV, se celebra en diferentes formas. El 6 de enero, la fiesta de la manifestación de Dios. Pues el emperador Teodosio, en 425, codifica oficialmente las ceremonias de la fiesta de Navidad. La fiesta del 25 de diciembre se convierte exclusivamente cristiana. En 529, el emperador Justiniano convierte el día de Navidad en festivo para todos los estados. Pues es así como se inicia la Navidad, la celebración en todo el mundo. Mientras tanto, vamos a seguir con ustedes en la parte musical del programa Fantasías Navideñas, pero antes tenemos nuestro corte comercial. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Para no estar triste en Navidad, voy a hacerle trampas al dolor. Voy a dar la espalda a las nuevas penas. Estar triste en Navidad, para no estar triste en Navidad, limpiaré de escombros mi interior. Voy a hacer pedazos todos mis fracasos, para no estar triste en Navidad. Esta noche es noche buena, que esta vida sea buena con los buenos, que mañana es Navidad. Como el ave fénix que no muere, resurgiré de mis cenizas. Qué gran idea de nacer en Navidad. Para no estar triste en Navidad, voy a fabricarme un gran amor. Voy a abrir mis brazos a quien me haga caso, para no estar triste en Navidad. Para no estar triste en Navidad, voy a remendar mi corazón con ese retazo del último abrazo para no estar triste en Navidad. Esta noche es noche buena, que esta vida sea buena con los buenos, que mañana es Navidad. Surgiré de mis cenizas, que gran idea renacer en Navidad. Como el ave fénix que no muere, resurgiré de mis cenizas, que gran idea renacer en Navidad. Esta noche es noche buena, que esta vida sea buena con los buenos, que mañana es Navidad. Bueno, pues hemos escuchado con la participación de los Flamers esto que dice: para no estar triste en Navidad. Bueno, estamos saludando, un agradecimiento sincero para doña Olguita Cojulún, que nos sintoniza por el barrio San Bartolomé. Saludos para William Alexander Calderón, William Alexander Rodas Calderón. Felicidades para toda la familia en la zona número 3. Estamos saludando también a todos los amigos que nos sintonizan en esta mañana escuchando Fantasía Navideña y también escuchando cómo se inició la Navidad, y esto nos lo viene a contar Jacqueline a través de Fantasías Navideñas. Y pues sí, la Navidad se difundió progresivamente en Europa. Se celebró por primera vez en el siglo V en Irlanda, en el siglo VII en Inglaterra, en el siglo VIII en Alemania, y en el siglo IX en los países escandinavos, y en el siglo X en los países eslavos. A partir del siglo XII, la celebración religiosa está acompañada de drama litúrgico. Los misterios que componen estas escenas son de adoración de pastores o la procesión de los magos. Estos dramas litúrgicos se celebran primitivamente en las iglesias, luego sobre las plazas. Bueno, pues vamos a seguir conociendo cómo fue que se inició la Navidad, y aquí nos la está contando Jacqueline a través del programa Fantasía Navideñas. Queremos enviar un cordial saludo a los amigos que nos están escuchando allá en San Mateo. Fíjense que hay muchas personas que nos llaman y nos piden una canción muy bonita que se llama Ya se va diciembre. Y fíjense ustedes que cómo vamos a incluir una canción si estamos en el mes de noviembre. Si estuviera una que se llamara Ya se va noviembre, pues ya casi se va, ni se va todavía, porque estamos casi a mediados. Entonces, ¿por qué le estamos diciendo adiós a diciembre si ni siquiera ha empezado diciembre? Es como que le dijéramos adiós a alguien que todavía no ha pensado a dónde ir. Así es de que nuestro saludo para los amigos que nos oyen en San Mateo, también para la familia Ovalle Guerra, que nos está oyendo en San Cristóbal Totonicapán, y le vamos a complacer con esto que dice así: se va un año que viene y otro que se llegará Navidad y otra vez llorarás si la nieve sepulta mi amor. Volverás a escuchar otros labios decir que su amor curará tu dolor. Pasará Navidad, pero no sentirás el temblor de mi voz, ni el calor de mi boca al decirte adiós. Volverá Navidad, otro idilio febril, y otra estrella brillar mirarás. más te juro por Dios que aunque me he de morir, tú mi amor nunca más lo tendrás. Volverá Navidad, otro idilio febril y otra estrella brillar mirarás. Mas te juro por Dios que aunque me he de morir, tú mi amor nunca más lo tendrás. Bueno, hemos escuchado con la participación de el recordado Jackie Javier Solís, que nos ha interpretado Llorarás en Navidad. Estamos saludando a Ricardo Castillo, que nos está escuchando allá en San Mateo, allá donde cuando llego no lo veo. Bueno, Ricardo, felicidades. Esta mañana estamos conociendo cómo llegó la Navidad al mundo, cómo se empezó a celebrar, y recuerden también, como les comentaba, todo tiene un principio. Cómo llegaron los belenes, cómo llegaron los árboles, los nacimientos, esa celebración que tenemos para Navidad. Y esto, pues, Jacqueline nos va a comentar algo importante de esto, cómo llegó al mundo. Los belenes aparecen en Italia en el siglo XV y el árbol de Navidad en Alemania en el siglo XVI. En el siglo XI, Papá Noel aparece en Estados Unidos. Este símbolo navideño se difunde por Europa después de la Guerra Mundial. Bueno, pues fue así como llegaron a celebrarse los árboles de Navidad y Papá Noel, que muchas veces también le llaman Santa Claus. Vamos a seguir con ustedes. Saludos para los amigos que se están reportando a través del hilo telefónico. Y vamos a complacer a William Alexander Calderón, que nos oye en la zona 3, con el saludo para toda su familia, con esto que dice así. Bebiendo y tomando con felicidad, caballeros con felicidad. Olé, lo le, lo le, lo le, lo le, lo le, lo le, lo le, lo le, lo le, lo la. Olé, lo le, lo le, lo le, lo la. Olé, lo le, lo le, lo le, lo la. Me gusta bailar, me gusta tomar, me gusta reír, me gusta cantar. Pero ahora les voy a decir lo que más me gusta: es siempre pasar la noche buena con felicidad, con pubenza. Con felicidad, pasar entre amigos. Con felicidad, comiendo lechón. Con felicidad, riendo y cantando. Con felicidad, caballero. Con felicidad. ¡Polisario, Colombia! ¡Vamos, Mario Rincón! Con felicidad y en Musicalia. Con felicidad, caballeros. Con felicidad. Olé, lo le, lo le, lo le, lo le, lo le, lo le, lo le, lo le, lo la. Olé, lo le, lo le, lo le, lo la. Olé, lo le, lo le, lo le, lo la. Me gusta bailar, me gusta tomar, me gusta reír, me gusta cantar. Pero ahora voy a decir lo que más me gusta: es siempre pasar la noche buena con felicidad, con mi madre. Con felicidad y con Jenny. Con felicidad, con los hispanos. Con felicidad, bailando y tomando. Con felicidad, comiendo lechón. Con felicidad, caballero. Con felicidad.

Bueno, hemos tenido el gusto de complacer esta mañana a Teresita Fajardo y hemos escuchado a través del programa. Ah, saludos para los amigos que escucharon el burrito de Belén o Arre Borreguito, que es lo mismo, a través del programa Fantasía Navideña. Saludos para los amigos que nos están sintonizando esta mañana. Bueno, pues platicando y siguiendo, conociendo a través del programa lo que nos está comentando Jacqueline, fíjense ustedes que también la Navidad trae mitos, trae costumbres que trascienden en mitos de Navidad y que existen muchas formas de celebrar el fin de año, y expertos recomiendan que estas actividades hay que realizarlas dentro de la familia. Y dentro de esos mitos, Jacqueline nos va a comentar algo muy especial de esto. Así es, son pequeños gestos de los que se espera obtener felicidad y prosperidad para el año que está por comenzar. Esas tradiciones y costumbres se convierten en impredecibles durante los últimos días de diciembre, y funcione o no, hacen del periodo navideño una época casi mágica. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! Es el deseo más repetido en estas fechas. Suerte en el amor, éxito en lo económico y bienestar para todos son anhelos que en Navidad están más presentes que nunca. Bueno, pues así es, son como se conmemora, y a eso son una de la parte importante de que lo que son los mitos para Navidad. Un agradecimiento sincero a don Baltasar Pac y familia, a través del programa, pues nos están sintonizando esta mañana. Saludos también para Amparito de León allá en el barrio El Calvario de Salcajá, y vamos a complacer también a Teresita Fajardo, que nos está escuchando en el barrio El Calvario, zona 1 de Quetzaltenango. Vamos. mucha felicidad en esta Navidad. Mucha felicidad en esta Navidad. Mucha felicidad en esta Navidad. Mucha felicidad en esta Navidad. Mucha felicidad en esta Navidad. ¡Feliz Navidad! Allí en el cielo como en la tierra, ¡feliz Navidad! Los Toros Band nos han interpretado Feliz Navidad a través del programa Fantasías Navideñas de la emisora de la familia. Y esto fue para complacer a Teresita Fajardo, que nos sintoniza en la zona número 1 en el barrio El Calvario, aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Saludos para don Víctor Moreno, que se reporta también por el hilo telefónico a través del programa Fantasías Navideñas. Y vamos a complacer con mucho gusto a Amparito de León del barrio El Calvario en Salcajá con la canción que nos está pidiendo, y la vamos a incluir despuesito del corte comercial de las 11 de la mañana. Son los que prefieren que nunca llegara. Programación amena, bañada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. Ven, ven, ven, que en esta fiesta hay que gozar. Ven, ven, ven, que ya la fiesta va a empezar. Ven, ven, ven, que en esta fiesta hay que gozar. Noche buena, noche de paz. Como alumbran las estrellas, pero la luna brilla más. Noche buena, noche de paz. Como alumbran las estrellas, pero la luna brilla más. Ven, ven, ven, ven, ven, ven. Ven, ven, ven, mi vida, ven a este palmar. Ven, ven, ven, que tus labios quiero besar. Ven, ven, ven, mi vida, ven a este palmar. Ven, ven, ven, para tus labios yo besar. Noche buena, noche de paz. Como alumbran las estrellas, pero la luna brilla más. Noche buena, noche de paz. Como alumbran las estrellas, pero la luna brilla más. Ven, ven, ven, mi vida. Ven, ven, ven, mi cielo. Teresita Fornés en el programa interpretando, bueno, Carmencita es, interpretando Ven, Ven, y esta fue para complacer a Teresita Fajardo, que nos está oyendo en el barrio El Calvario de la zona 1. Bueno, y los invitamos para que escuche este viernes 20 de noviembre el programa informativo de la Policía Nacional Civil a partir de las 4 de la tarde aquí en la emisora de la familia. vamos a seguir con ustedes con el programa Fantasías Navideñas y estamos platicando, conociendo de lo que son los mitos que trae la Navidad, y nos lo viene a contar Jacqueline. Pues sí, continuando con lo de los mitos, desde la más remota antigüedad, la época que enmarca el solsticio de invierno ha sido un tiempo mágico, repleto de mitos y ritos que han ido pasando de una religión de región a otra y cambiando su forma, pero no su fondo. Pero en el mundo precristiano, el simbolismo que se desprendía del solsticio era un anuncio de esperanza, de buena nueva y de supervivencia, que el cristianismo pasó a representar con el nacimiento del niño Jesús. Bueno, los mitos de la Navidad. Saludos para don Juan Chamírez Chávez, allá en Santa Lucía. Saludos para don Juanito, que nos sintoniza esta mañana. También para Víctor Moreno, Hugo Rafael. Dice que está ya desempolvando el arbolito de Navidad, los pastorcitos y todos los adornos que ya va a preparar hoy por la tarde para empezar a adornar su arbolito de Navidad. Hugo Rafael, felicidades allá en Misco, sintonizando el programa a través de nuestra página web. Vamos a saludar a nuestros amigos que nos prestan su sintonía y vamos a complacer a doña Amparito de León, que nos oye en el barrio del Calvario, en Salcajá, con esto que dice así. Caminando va José, caminando va María, caminan para Belén, más de noche que de día, caminan para se las dé, qué grandísima aflicción para el patriarca José, qué grandísima aflicción para el patriarca José. Patriarca San José se consuela con María y caminando se ven. dos con mucha alegría, y caminando se ven los dos con mucha alegría. Óscar Chávez nos ha interpretado Camino a Belén. Y fue para complacer a nuestros amigos allá del barrio El Calvario de Salcajá, especialmente para doña Amparito de León. Estamos saludando cordialmente a todas las personas que esta mañana nos prestan su sintonía. Allá en Misco, Hugo Rafael, con mucho frío y lluvia, pero muy contento ya preparando su arbolito de Navidad. Y nosotros aquí, platicando, conociendo de los mitos que nos trae la Navidad y que nos las cuenta Jacqueline a través de Fantasías Navideñas. Creencias o mitos. También están los alimentos. En algunos de esos alimentos se han convertido en símbolo de prosperidad. Y la costumbre manda a que estén presentes en la última cena del año. En el caso de las uvas, estas se toman al ritmo de las 12 campanadas del reloj que marcan el comienzo del nuevo año. En España, con cada campanada se come una uva y con cada uva se pide un deseo. La tradición de las 12 uvas nació el primer tercio del siglo XX. Otro de los mitos que tenemos ya para la Navidad. Bueno, queremos agradecer al restaurante Bonsai, que tiene allá precisamente su sede en la Cuarta Calle, Barrio El Calvario, en la Terminal y también en la Democracia. Nos manda dos combos que vamos a obsequiar en este espacio a través de la emisora de la familia y en el programa Fantasías Navideñas. Vamos a saludar a don Juan Chamínez Chávez, allá en Santa Lucía. Le complacemos con esto que dice así. Thank you. sabes que soy pobre también. Y no poseo más que un viejo tambor, rojo con ton. Don Juan Chamínez, le hemos complacido con El Niño del Tambor allá en Santa Lucía. Saludos para don José Arnulfo García, que nos sintoniza en la zona 3. Doña Flor de María, allá en el barrio de la Transfiguración. Flor de María nos está escuchando. Flor de María de León parece que es. En el barrio La Transfiguración, y le vamos a complacer con mucho gusto con la canción navideña que quiere escuchar. Y la va a escuchar despuesito de nuestro corte comercial. Todo lo que quiere y sus navidades siempre son alegres. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio.